Se secó, todo se secó, un desierto quedó con el pasar de Con. El dios Con era el hijo del sol, se enojó mucho y el bosque arrasó. Sierras y valles con el solo poder de sus palabras que también habían colmado de frutos, creando poblados y civilizados. Pachacamac fue quien lo desterró, también hijo del sol, oculto en el océano, en el fondo del océano. Trajo lluvia, ser agua y la humedad, todo reverdeció y el verde del sol. Dicen que Con lo está esperando.